Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes, bienvenidos a esta emisión de Desde la Raíz de hoy jueves 23 de abril. Le doy la más cálida bienvenida a, por supuesto, al cotitular de este programa, Albert Juve, que ya lo tenemos aquí en línea. Albert, muy buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal, Patrick? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches a toda la banda en el chat que nos acompaña y a todos nuestros radioescuchas. Un saludo. Así es, Albert, gracias. Pues sí, un abrazo a Pastorcito, a Mojado, que hacía mucho tiempo no lo veíamos por aquí, y al queridísimo Lioresh, que siempre llego, ya con el cambio de horario, llego a la cola de su programa. Pero, ¿qué crees, Lio, que en las mañanas te vuelvo a poner tu programa? ¿Cómo ves? Me encantan las mentadas de madre que avienta Lioresh. ¡Qué lepero! Un leperazo el lío. Bueno, chelepe. tengo varios temas. Miren, por supuesto, no sé si han escuchado que hubo una masacre muy, muy fea, de la que mucha gente no habla en Apatzingán. Entonces, voy a tratar ese tema porque Y lo quiero ligar con las campañas desaseadas, verdaderamente grotescas, muy ofensivas, las campañas electoreras que están inundando las estaciones de radio y de televisión de spots. Pues no sé ya qué término emplear, porque son tan burdos, son tan insultantes, pues, que exhiben en toda su bajeza la calaña, ¿no?, de la partidocracia. Y por cierto, me hicieron llegar desde Estados Unidos una un volante que compartí sobre hacer caso omiso del proceso electoral, un volante espléndido de los compañeros que han estado apoyando con gran firmeza al movimiento Ayotzinapa. Y bueno, como ustedes saben, el movimiento Ayotzinapa, por supuesto, está planteando que no se debe ya participar, que por lo menos en Guerrero y en otros estados donde la descomposición ya alcanza niveles absolutamente insostenibles, no se puede permitir que se lleven a cabo estos procesos electorales. Y a medida que pasa el tiempo y que vamos escuchando la nula calidad en los mensajes, en la mercadotecnia electorera, más se confirma nuestra convicción de que definitivamente tendríamos que acabar, tendríamos que deshacer al INE, desmembrarlo, deshacerlo, o sea, quitarle todo el peso, no solamente político, todo el peso financiero, todo el peso que ha tenido el INE a lo largo de la historia moderna, digamos, de México, principalmente desde que surgió en 1990 y ha servido como para apuntalar este sistema que está absolutamente acabando con todo, ¿no? Entonces, quiero leer también un texto de un jovencito que, pues, no quiero yo ser ofensiva, pero de veras duele darse cuenta de la, no le quiero llamar candor, de la, no sé, de la, tampoco es inocencia, de la ingenuidad tremenda que exhiben jóvenes que están llamando a incorporarse a un partido del color que sea para ayudar a México. Me parece muy alarmante todo eso, Albert, no sé qué pienses. Y bueno, vamos a ligar lo que pasa en Michoacán, lo que pasa en Guerrero, con este abrumador mare magnum de spots, a cual más insultante. Y por supuesto, vamos a también a involucrar el tema que ha contribuido enormemente a que las sociedades o grandes sectores de las sociedades no tengan un poder de análisis más eficaz para interpretar su entorno de tal manera que actúen para que el entorno no se los coma vivos, ¿no? Para cambiar el entorno, para cambiar un estado de cosas que es muy nocivo y pues para todos, ¿no? ¿Cómo la ves, Albert? Pues dale, Patri, empezamos por donde tú quieras, y todos los temas. Bueno, como yo siempre he dicho, todo tiene que ver con todo, ¿no? Así que pues, yo te sigo. Definitivo. Bueno, aquí es muy, muy pertinente traer a colación un texto de Ricardo Sánchez Álvarez, que publicó nuestra querida Guadalupe Lizárraga, y que se llama El legado federal para Patzingán, mátenlos como perros. Proceso publicó en su número 2007 del 18 de abril que el pasado 6 de enero policías federales a bordo de decenas de vehículos irrumpieron en el centro de Apatzingán y abrieron fuego contra civiles, lo que causó la muerte de por lo menos 16 personas y más personas heridas. Sin embargo, a Alfredo Castillo, que ahora, ojo con esto, porque en serio que ni siquiera los maestros del surrealismo pudieran haber imaginado una realidad como esta. Alfredo Castillo, después de ser retirado de Michoacán por el desastre que ocasionó, fue nombrado director de la Comisión Nacional del deporte. Del deporte, ¿eh? Bueno. Laura Castellanos es el nombre. No, imagínate, Albert, imagínate qué cosa, qué. A ver. ¿Qué tiene que ver, no? Sí, pero si tienes tú a Choifet como secretario de Educación, pues no nos extrañe que este otro ampón esté en algo, algo muy vinculado a la educación, que es el deporte, ¿no? Sí, pero es la faceta del político mexicano, ¿no? Que lo hace tan sui generis en el mundo. Somos tan buenos, somos tan multidisciplinarios que la podemos hacer en todos lados, ¿no? O sea, uh-huh. El mismo cabrón que te dirige la Secretaría de Salud, luego va y dirige la Secretaría del Deporte y después va a Educación. O sea, es un chingón en todos los temas y todos los políticos son así, ¿o no lo hemos notado? Ahora, el huevón este que estuvo de virrey ahí en Michoacán, ahora viene a dirigir el deporte nacional. Bueno, no sé qué tenga que ver una cosa con otra, pero nadie se cuestiona eso. Es lo que yo me pregunto, ¿no? Ay. ¿Cuáles son sus cartas credenciales para dirigir el deporte? ¿Cuándo hizo deporte el pinche huevón ese, no? Para empezar, ¿sabe cómo se administra el deporte? ¿Sabe lo que se requiere en materia deportiva para deportistas de alto rendimiento, para desarrollo e incentivación del deporte en todas las áreas y comunidades en el país? Yo creo que no, pero bueno, ahora es el secretario del deporte y así es México, ¿no? No, y además el nivel de sensibilidad que tiene es el mismo nivel que tiene un escarabajo, ¿no? Sí, o sea, claro, sí. Que tiene una mosca o un... no sé. O sea, ¿qué nivel de sensibilidad tiene ese individuo? Ninguno. Ninguno. Tiene más un alacrán, más conciencia un alacrán que él, ¿no? Para dirigir un área, para estar inmerso en un área tan sensible como es la cuestión deportiva. El deporte es formativo de seres humanos íntegros. Tal cual, ¿no? Es parte. Pero bueno, lo que tenemos aquí es la recompensa al trabajo hecho en Michoacán, ¿no? O al destrabajo hecho en Michoacán. Paró el conflicto en Michoacán, digamos, ayudó a desarticular el trabajo de las autodefensas y como premio pues le han dado una secretaría, ¿no? Pero claro, lo están premiando por haber hostilizado hasta el cansancio al doctor Mireles. Es el gran premio. Y por haber premiado y haber permitido que sentara sus reales las mafias en Michoacán. Es el premio que le están dando. Evidentemente, ¿no? Tal cual, sí. Bueno, Laura Castellanos es el nombre de una periodista que con su valiente y profesional trabajo sacude a la endeble cimentación que sostiene las instituciones de la República, una República que ya no existe. Bueno, resultado de su acción investigadora en el semanario Proceso de esta semana, así como en la cadena televisiva Univisión y el portal Aristegui Noticias, se publica una historia dolorosa, sangrienta, en la que se describe la forma en que representantes del Estado, otra vez, masacran con lujo de maldad a civiles, hombres y mujeres. En Fueron los Federales, es el nombre del reportaje de Laura Castellanos, se reconstruye una matanza realizada por policías en Apatzingán el 6 de enero de este año. Lo hace con el apoyo de testimonios de sobrevivientes y sus familiares, así como de pobladores y personal médico, adicionalmente con el auxilio de material videográfico. Mátenlos como perros, revela la periodista Castellanos, fue la orden inmisericorde para que los federales balearan a miembros y simpatizantes de la denominada Fuerza Rural que estaban en plantón en los portales del Palacio Municipal de Apatzingán. Los rurales, hombres forjados en la pizca del limón, protestaban porque 20 días antes Castillo había disuelto al G-250 sin pagarles. Además, padecía nuevas incursiones de los caballeros templarios en sus localidades. Del párrafo anterior sirve ampliar algunos detalles. La fuerza rural no era más que una agrupación de hombres dedicados originalmente a la pizca del limón, jornaleros convertidos a policías. El nombre de ese gremio fue G-250, pues estaba integrado por 250 personas. Fue creado a partir de las llamadas autodefensas, es decir, precisamente de, por quienes en esa comunidad de jornaleros, por quienes formaban parte de esa comunidad de jornaleros. En esta condición, con la autorización y encomienda del gobierno, el grupo 250 podía desplazarse por la entidad y realizar labores de búsqueda de los líderes del crimen organizado, es decir, de los caballeros templarios. Vale recordar que los grupos de autodefensa salieron a la luz en febrero de 2013. Claro que nos acordamos, y nos acordamos muchísimo por el doctor Mireles, uno de los líderes más relevantes, extraordinarios, que ha habido en las últimas décadas aquí en México. Ese fue un paréntesis que yo hice. Que se conformaron por agricultores y ganaderos quienes, cansados de sufrir vejaciones por parte de los templarios, tenían el propósito de recuperar territorios tomados por esa mafia, misma que, según las crónicas, ganaba más de la extorsión de los campesinos y del robo de las minas de hierro que del tráfico de drogas. A diferencia de las autoridades que no pudieron, no, que no quisieron contener a los violentos, las autodefensas lograron la expulsión parcial del cartel. Eso es cierto, sobre todo cuando el doctor Mireles era el líder de las autodefensas junto con Hipólito Mora. Bueno, el Castillo, que se menciona en el relato, pues es el virrey Alfredo Castillo Cervantes, a la sazón comisionado para la seguridad y desarrollo integral de Michoacán. Más bien será desarrollo integral de la mafia en Michoacán. Designado por el presidente de la República el 14 de enero de 2014. En mayo de ese año, el comisionado creó la Fuerza Rural para apoyar su labor en la entidad, que tenía entre sus objetivos la captura de Servando Gómez, alias La Tuta. Así, a través del sesudo y experimentado trabajo del virrey, el gobierno de Peña dio reconocimiento a la nueva agrupación, uniformándola y armándola. El compromiso gubernamental fue que a cada policía se le pagaría poco más de 8,000 pesos mensuales. Sin haber logrado el propósito de capturar a La Tuta, esto ocurrió hasta finales de febrero de este año. Ni mucho menos haber llevado la paz al Estado, Castillo Cervantes disolvió la Fuerza Rural en diciembre de 2014. Señaló que sus integrantes no comprendieron la importancia de respetar las instituciones y propiciar un ambiente de calma y tranquilidad social. ¿Qué? Pero qué estupidez, ¿eh? Bueno, agregó que desde ese momento toda persona armada sería detenida y puesta a disposición de las autoridades competentes, y que dicha decisión se tomó por solicitud del gobernador Salvador Jara y por instrucciones del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, otro que también salió con su casita, ¿eh? Bueno, el 22 de enero Castillo fue relevado del cargo. No obstante, su patente fracaso no fue motivo para que su amigo el presidente tomara distancia. Como alguien apuntó, Castillo permanecería apapachado y con todo el apoyo y reconocimiento de su patrón, quien seguramente le tiene algo bien guardado. Pues claro que así fue. Peña Nieto le dio la chamba en la CONADE. Si no, ¿para qué son los amigos? Ahora se revela algo que puede contextualizar mejor la salida del virrey, la realidad de lo acontecido en Apatzingán. La situación mostraba otra falla del Estado mexicano en el supuesto compromiso de salvaguardar la integridad y bienestar de los ciudadanos. Tal vez ahí esté la explicación repugnante pero simple de que el Estado mexicano tolerara el asesinato de civiles y exmiembros de la fuerza policial plantados en el Palacio Municipal del lugar en demanda del salario que ya habían devengado y de seguridad por su integridad física. Si el gobierno no tenía capacidad de brindar seguridad, tampoco tenía el menor interés en pagar a los limoneros y ex policías lo que les debía. En cambio, lo que sí poseía era un inmenso poder de fuego para aniquilarlos y matarlos como perros. Qué cosa tan espantosa, ¿eh? Bueno, por si los mexicanos no estuviéramos hartos de tanta falsedad y cinismo gubernamental, donde hasta funcionarios de cuarta categoría como el virrey pretenden mentir exitosamente a la sociedad, ocurrió algo adicional que únicamente revela desesperación en las alturas. El día en que Aristegui Noticias daría a conocer el reportaje sobre la masacre en Apatzingán, el sitio sufrió ataques cibernéticos que lo dejaron fuera de servicio por muchas horas. Otra casualidad. Como si acto tan pedestre pudiera detener la difusión de una información que debe ser del conocimiento de todos, la que, por cierto, los medios orgánicos tradicionales procuran ignorar, ¿quién pretende engañar y ocultar la realidad? ¿Y a quién? Es claro que el caso Apatzingán no está concluido. Aunque el hoy flamante titular de la CONADE no lo comparta, debe iniciarse una profunda investigación sobre esa barbarie. ¡Otra! Tenemos la de Tlatlaya, tenemos la de Ayotzinapa, por cierto, y esta otra, apenas el 6 de este enero pasado. O sea, Castillo Cervantes debe rendir cuentas ante las instancias imparciales. Bueno, en este país deben ocurrir muchas cosas que no van a ocurrir mientras le sigamos haciendo el juego a este putrefacto sistema. Y por eso empecé con este tema, para brincarme, Albert, sí, al tema electorero. Así que adelante, Albert. Una acotación pequeña nada más, o una observación nada más pequeña al texto que leíste. Es una crónica de lo mismo, ¿no? Es una crónica de el estado genocida, del gobierno genocida, y una crónica también de la connivencia de los medios de comunicación, porque si estás diciendo que esto pasó hace ya ese tiempo y hasta ahora nos venimos enterando, quiere decir que alguien lo tapó. No es que no se supiera, no es que periodistas y medios no lo supieran. Simple y sencillamente hay un filtro en la información donde quieren que nos enteremos de lo que ellos quieren y que no nos enteremos de lo que ellos quieren. O sea, a colación de lo que decías hace un momento de por qué la gente no puede, no es capaz de pensar, pues es porque no tiene los elementos para pensar. El gobierno y los medios de comunicación se han encargado para escamotear, para quitarle todos los elementos de análisis. No solamente la información, pues también desde la misma formación educativa, desde los primeros años de educación, se da una educación de muy mala calidad, no se enseña a la gente a pensar. Entonces, cuando tú desde niño no aprendes a pensar, a razonar, y después creces en un entorno donde no tienes los elementos, pues es difícil, ¿no? Es difícil no entender o es difícil poder discernir entre por qué tengo que ir a votar y por qué no tengo que ir a votar y por qué tengo que impedir que haya una votación. Lo sometes a un ejercicio sumamente complejo para ellos. Pues sí, es complejo precisamente porque no tienen los datos que nosotros aquí estamos manejando, ¿no? Correcto, sí, pero aún teniéndolos, ya muchas de las cosas que no obtienes en tu infancia, a partir de determinada edad en la adolescencia, ya no las vas a tener más. Eso es algo sabido y es muy difícil que si la capacidad de raciocinio no la desarrollas en la infancia, en la madurez, en la adultez, es muy complicado, es muy complejo. Y mucho más creciendo en un entorno donde eres permanentemente bombardeado con conceptos o preconceptos que te dibujan un mundo determinado. Pero un mundo determinado único, que no tiene otras alternativas. Sí, o sea, no sé si me explico. Yo crecí en ese entorno donde sí. el American Dream pues era el objetivo máximo al que todos teníamos que aspirar y no existía otra cosa. Yo la verdad, yo sigo todavía preguntándome cómo demonios me salí de ese esquema, pero la gente no puede hacerlo, no tiene elementos. Si yo doy un recorrido por mi vida, yo crecí sin los elementos para poder hacer un planteamiento, un discernimiento de si había otra posibilidad, si habría una alternativa. O sea, yo crecí sin esos elementos. Pude hacer un análisis en la adolescencia porque yo los busqué, porque yo fui rebelde ya por, pues yo creo, por genética, no sé, pero la gente no. La gente sigue pensando que su función en la vida es estudiar, titularse, o sea, tener tu título y comprar tu casa, tu coche y ascender de nivel social y alcanzar un estatus determinado, ¿no? Y conforme vaya pasando el tiempo, pues trabajas más, te mudas a una casa mejor, compras un auto mejor y así, ¿no? Increciendo hasta que en el final de tus días, pues bueno, eres un potentado maravilloso, ¿no? Ese es lo que nos venden, pero no solamente nos lo venden los medios, nos lo venden desde nuestro nacimiento mismo. Yo crecí con mi padre dándome ese discurso. Entonces, ¿cómo le podemos pedir a una sociedad y sobre todo a una juventud que creció en esos esquemas y que no tiene los elementos porque se los quitaron y nadie se los dio y porque no tienen la iniciativa para buscarlos, para que se salgan de esos mismos esquemas? Esa es la gran pregunta, esa es la gran incógnita, ¿no? ¿Cómo le hacemos? Ya no espero mucho de la gente madura, pero de los jóvenes de hoy, que son los que van a llegar el día de mañana posiblemente a ocupar cargos y puestos, caray, ¿cómo le haces, no? Para que vean una realidad que los está golpeando y aún así sigan pensando que la solución es ir y poner un voto en una urna. Yo, personalmente, lo entiendo poco. Así es, y menos vas a entender este texto de este muchacho Alejandro Palma. Nada más, ahí les va, para que chequen el dato, ¿no? Iniciaron las elecciones intermedias en todos los niveles, y vaya que ya huele a elección. Mercadotecnia política por todas partes. Y además la sintaxis está muy mal, pero bueno, voy a tratar de darle la puntuación para que se entienda, ¿no? Hace poco visité el estado de Chiapas y es impresionante el aparato mercadológico que maneja el Partido Verde para posicionar a su principal marca, Manuel Velasco Coello, y es que estas elecciones sirven también para catapultar a alguien para el 2018. El Verde no es el único partido que ya tiene definido candidato con miras a la presidencia. AMLO está más fuerte que nunca y es que el hastío es evidente. Sin lugar a dudas, la crisis que atraviesa el PRI, que atraviesan el PRI y el EPN, su representante más visible, beneficia a Morena. Cada día es más evidente que los jóvenes como yo decidan no involucrarse en la política porque consideran que todos los partidos son iguales, que no existe una solución viable para los problemas sociales y económicos de nuestro país. Sin duda, esto es muy grave, coma. México, sin duda esto es muy grave, punto y seguido. México necesita un cambio generacional, necesita nuevos políticos preparados, con iniciativa y con una amplia visión. Aquí no dice lo principal, necesita un pueblo pensante, ¿no? Pero bueno, hoy quisiera invitarte a ti que me lees, que te involucres en las elecciones de tu delegación o municipio, que cuestiones a los candidatos, que escuches sus propuestas, que pertenezcas a un partido, no importa el color. O, ¿por qué no?, que crees uno con más jóvenes que compartan tus intereses. O sea, otro partido más, ¿no? No dejes que engañen al pueblo con sus discursos llenos de esperanza. Pregunta qué acciones concretas pretenden realizar para cumplir con sus propuestas. A ver. El constante desinterés en... Está mal escrito, a ver. El constante desinterés por hacer política por parte de los jóvenes puede desencadenar que sigamos con los mismos políticos demagogos de siempre, que de cierta forma venden esperanza a un pueblo desinformado y que ante la necesidad cae en estas propuestas que no tienen fundamento. No permitamos que en estas elecciones se siga vendiendo humo a nuestra sociedad. Como universitarios informados, fomentemos el debate y desafiemos intelectualmente a los candidatos para elegir a el mejor representante posible. Bueno, al mejor representante posible. Viene 2018 y es momento de que los jóvenes tomen un papel protagónico dentro de la política mexicana. Bueno, no sé si quieras decir algo, pero déjame emitir unas dos o tres consideraciones sobre este texto. Dale. Me parece loable que este joven se interese en la cuestión política. Eso es indiscutible. Lo que me preocupa es que no vea más allá del marco electoral y que al marco electoral lo considere hacer política. Esa es la gran preocupación que me genera este tipo de textos. No lo estoy descalificando, simplemente es altamente preocupante que la concepción de la política, algo tan amplio, tan rico, tan noble, se circunscriba a la cuestión partidaria electorera. Me parece muy pobre, me parece totalmente reduccionista, ¿no? Como si fuera de las elecciones no hubiera política y como si fuera de los partidos, los ciudadanos que no queremos involucrarnos en la partidocracia mexicana por sanidad, por higiene política y mental, no sepamos comportarnos de manera política cuando nuestro comportamiento es político, pues esencialmente político, cuando lo que hacemos al criticar el proceso electoral es política. Entonces, el considerar que solamente haces política estando dentro del ámbito electoral me parece pobre, me parece muy reducido y sumamente preocupante, ¿no? Hay una canción que me gusta mucho de Fernando Delgadillo y en unos estribillos dice: cuando al imbécil le mostraron la luna, lo único que alcanzó a ver fue el dedo del que se la señaló. Y me parece que la sociedad en México está en ese tenor. Varias cosas. De por sí el texto en sí me parece plagado de incongruencias. Pero viene a colación con lo que yo acababa de decir anteriormente. Vamos a poner que sí sea loable que este muchacho crea en la participación política, ¿no? Está bien, eso es bueno. Y sobre todo, la participación política de los jóvenes, eso es fundamental. Pero el pequeño gran problema es si esos jóvenes a los que él se dirige con este texto los va a hacer interesar en política. Porque sigue exactamente en el mismo tenor. No ha entendido, o sea, este muchacho tan bien intencionado se ve que no ha hecho un análisis de lo que es la política en México ni de la situación actual de México. O sea, él todavía sigue pensando que la sociedad no tiene que hacer otra cosa, que el trabajo es de los políticos. Así es. ¿Sí? El trabajo es de los políticos. Ellos son los hacedores de todo y son los que van a solucionar todo. Entonces, sigámosles diciendo a los políticos. Pero él se pone en una posición muy dura. Él dice, cuestionemos a los políticos. Él dice, vamos a confrontarlos intelectualmente. Dependiendo de qué políticos hablemos, sí. Hay algunos a los que intelectualmente es difícil confrontarlos. Por muy ladrones que sean, no son tontos, no son boludos. ¿No? ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí, son astutos. Son astutos, son inteligentes. Y saben de leyes, saben de cosas. Que no la cumplan, eso no quiere decir que no conozcan la ley. Claro. Saben de economía. Que la manejen a su antojo no quiere decir que no sepan de economía. Uh-huh. Saben de sociología. Que les importe un rábano la sociedad no quiere decir que no sepan del movimiento complejo de las sociedades. Entonces, si este muchacho me dice, jóvenes, vamos a prepararnos para poder hacer frente intelectualmente a los políticos, vamos a estudiar más, vamos a estudiar el doble, vamos a estudiar el triple, busquemos alternativas, busquemos pensamientos nuevos, tal vez yo le creería un poco. Pero él me está diciendo, pues vamos a confrontarlos intelectualmente. ¿Con qué armas? ¿Con qué armas? Si tenemos una juventud que ha crecido con el American Dream, con el sueño y estilo de vida americano, que demonizan la figura de Hugo Chávez y ni siquiera saben dónde está Venezuela. Dales un mapa y no saben dónde está Venezuela. ¿Con qué armas los va a confrontar? Y luego le sigue diciendo que hay que involucrarse en política, hay que ir a votar, y como tú dices, es una visión reduccionista. O sea, la invitación que él hace a involucrarnos en política es ir y votar. ¿Y después? ¿Y qué hacemos luego? ¿Qué hacemos luego? Y después todavía otra, lo que a mí me pareció más ridículo. Si todos ellos no nos dan la respuesta que queremos, vamos a crear nuestro propio partido. ¿Qué partido vamos a crear? El partido de los boludos, ¿no? Partido de los boludos unidos, ¿no? El PDU. O sea, crear un partido político como si fuera fácil, ¿no? O sea, como si no sobraran partidos políticos para empezar, y por cierto, partidos políticos totalmente inútiles que no representan absolutamente a nadie. Le hace el Verde, le hace Alianza, le hace ahora el nuevo, el Partido Humanista, hasta Movimiento Ciudadano, si me llevan hasta allá. ¿Sí? No representan al pensamiento de absolutamente nadie, porque no representan ni siquiera una ideología política. Están ahí simple y sencillamente por los recursos del erario. ¿Qué queremos? ¿Cargarle al erario, al bolsillo del contribuyente, más carga? ¿Una carga de nuevos chavos que quieren ser el próximo Beltrones, que quieren ser el próximo Niño Muerde? ¿Eso es lo que nos está pidiendo el flaco este? O sea, es un flaco que simple y sencillamente tiene unas orejeras puestas y que solo tiene la mira en un punto, ¿no? No se da cuenta que o no lo sabe, o no lo cree, o no lo quiere ver, de toda la gama de alternativas democráticas que puede haber, de toda la gama de participación política que puede existir, y de cómo la sociedad es el principal actor político en un país. La sociedad, no los políticos. Los políticos están ahí como representantes de nosotros, para que hagan lo que se supone nosotros les decimos lo que tienen que hacer. Cosa que en México no pasa, que es por ahí que debería de empezar su análisis. Entonces, en vez de invitar a los jóvenes a votar, a hacer un nuevo partido político, los debería de llamar a organizarse para cambiar el estado de cosas que está mal. Pero no los puede llamar a organizarse porque él todavía no se ha enterado que el sistema partidocrático en el país no sirve, no funciona más, está caduco, ya dio de sí, pero no tiene la visión. No tiene la visión ni la capacidad de análisis para darse cuenta, y por eso invita a los jóvenes a que se integren a ese sistema viciado. O sea, está bien, qué bueno que el chavo se interese en política y que invite a otros a interesarse en política, pero tiene que aprender primero qué demonios es la política y a qué está invitando a la gente. Así es, yo tengo la ligera impresión, pero soy muy mal pensada, de que el joven pertenece a Morena. No sé por qué se me ocurre. No sé, porque está invitando a afiliarse a cualquier partido, ¿eh? O sea, ahí dice en el texto, afíliate a cualquier partido, pero afíliate, participa. No, puede Paco, ser, puede ser. Puede entonces, ser, pero o sea, no sé. No ha entendido la diferencia entre PRI, PAN, y peor aún, no ha entendido que ya no es una lucha de partidos hoy día. O sea, ya las elecciones son una charada, porque ya no es un problema de partidos. Ya el problema de México ni siquiera es entre partidos políticos, ya es entre modelos. El problema en México es un problema de modelos. Necesitamos cambiar de modelo, no de partidos, no de políticos. Necesitamos cambiar el modelo con urgencia. Y este flaco no lo ha ni siquiera vislumbrado. Así es. Tiene la obligación como joven de ver la luna y solo está viendo el dedo del que se la está señalando. Ese es el gran problema. Cuando le dice a los jóvenes, afíliense a cualquier partido. Del color o sea, que sea, no importa. Sí, del color que sea, no importa, pero afíliense y participen. ¿Para qué? Mejor déjalos jugando a la PlayStation. Yo no sé qué es peor, sinceramente. Claro que a mí me parece que todos los jóvenes deberían tener interés, pero un interés fundamentado en la información, en la búsqueda de datos que les dibujen un panorama real, no nubes color de rosa, no. Una búsqueda, un interés en lo que ocurre en su entorno, porque viven en la nube también, con el aparato más nuevo, utilizando la tecnología para necedades, o sea, claro que para es... Para huevada y media. Sí, claro que es bueno que este muchacho llame, pero se detiene en algo sumamente superficial, como si la actividad política de la alta política, la política de calidad, la política ciudadana, del ciudadano crecido en edad, maduro, se redujera a formar un partido en este sistema tan descompuesto y tan sui generis como es el sistema electorero mexicano. No, y como se hicieran falta partidos, ¿no? Como se hicieran falta. No existe en ningún otro país del mundo un sistema como el mexicano. No existe. A ver, y es tan evidente que es una verdad de perogrullo. A ver, ¿por qué en Grecia triunfó Syriza? ¿Por qué sí triunfó en Grecia Syriza y por qué aquí en México triunfó, pero no se lo reconocieron? ¿No es evidente la respuesta? Sin duda, ¿no? Sin duda. Hay un sector de la población concientizado del problema en el que están. Pero además no tienen un sistema como el INE. Por eso le digo que es sui generis en México. Claro, y esas izquierdas, a diferencia de las izquierdas en México, en vez de buscar, o sea, buscaron la unidad. En México, en vez de buscar la unidad, están tratando de buscar la unanimidad. Y si es a favor de Morena, mejor. Pues entonces nunca van a llegar a ningún lado. Grecia ganó, la izquierda, porque encontraron puntos en común, que es la gran crisis económica y social que están viviendo, y se pusieron a trabajar en unidad en función de ello. Hay una conciencia colectiva, ¿no? Hay una conciencia de una sociedad que fue, obviamente... No hay un INE en Grecia. No. Podemos decir que hay elecciones creíbles y que el voto cuenta. Y a partir de eso, partimos de eso, una sociedad concientizada del problema tremendo que tienen en cuanto a una crisis brutal económica, social, había que hacer algo. Entonces, fueron por una opción alterna, distinta. Cosa que en México no va a pasar mientras sigamos pensando que bajo este sistema electoral los partidos políticos son una solución. Sí, claro, y que puedes ir con el INE y decirle que por favor admita la exigencia de la sociedad para que se vaya Peña Nieto. ¡Pero claro! ¿Pero por qué no lo habíamos pensado antes? ¿No? O sea, estar perdiendo el tiempo mirando a Sudamérica. Imagínate, o sea, ¿por qué no se nos había ocurrido pedirle al INE, ¿no? que sancione, que admita todas las boletas donde la gente exige, grita, su vómito, su repudio por Peña Nieto. ¿Por qué no se nos ha ocurrido? Y ya de paso, pues también que nos acepte las de la reforma energética, ¿no? Pues digo, sí, ¿no? Ya que estamos tan de buenas. Sí, o sea, entonces aquí, ¿por qué en Venezuela? Sí. ¿Por qué en Ecuador? Sí. ¿Por qué en Bolivia? Sí. ¿Por qué en Grecia? Sí. Triunfó la izquierda. Porque no tienen un andamiaje electorero, político electorero, como está hecho en México, expresamente pensado para un país que tiene una ubicación que es clave para lo que ocurre en América Latina. Con esto no quiero decir que México sea como nación más importante que las otras. Esto, lo que estoy diciendo es que la ubicación, la dimensión, las ingentes riquezas del territorio mexicano han generado un diseño electorero politiquero sui generis, muy específico para no permitir que en México la izquierda suba al poder. Y es precisamente por ese reconocimiento, que es absolutamente inútil seguir participando en ese proceso, precisamente por lo que representa el INE, el TRIFE, la ley electoral y la partidocracia. Es sui generis. Ya sé que aquí en este espacio he dicho que el modelito se ha copiado, sí. Nada más que en México está tan perfectamente calculado el asunto, tan fríamente calculado, que nunca, nunca de los nunca, mientras exista ese andamiaje electorero, nunca la izquierda, aunque gane, como ya ocurrió en dos elecciones, a nivel nacional, aclaro, no a nivel local, no a nivel municipal, no. Estoy hablando a nivel nacional, de Congreso Federal, de Ejecutivo Federal, etcétera. Nunca la izquierda va a triunfar, y por eso afirmo que participar en el proceso electoral en México es necio, es absurdo y va en contra de los intereses de la sociedad mexicana. Por lo menos este sistema manejado en el sentido de la negación y no cumplimiento de las leyes. Porque podrá ser copiado, sí. La diferencia es que de donde lo hayamos copiado, o a donde lo hayamos copiado, sí funciona. ¿Por qué? Pues porque se cumple la ley. En México no se cumple la ley. Aquí también tenemos ese gran problema. México dejó de ser un país de leyes. Hace mucho. ¿No? Hace mucho tiempo que la ley no se cumple. Y si hay una ley que nos impide hacer algo, pues fácil, la cambiamos. ¿Cuál es el problema? No podíamos enajenar los recursos naturales del país. Pues cambiamos la ley y ahora los enajenamos. ¿Cuál es el drama? Sí. ¿No? Que la ley electoral dice que si tu partido político rebasas tus topes de campaña, pasa esto. Y ya se demostró que los rebasaron. ¿Y qué? ¿Quién la hizo cumplir? Nadie. El Tribunal Electoral, pues tú tienes que velar, tienes que garantizar la legitimidad de la elección. Garantizar la legitimidad de la elección. Esto es, si hay vicios de duda, de casillas donde haya errores, omisiones, dolo, mala fe, X, ir, abrir y revisar. O sea, certificar que cada voto que se contó, que cada voto corresponde al resultado que dieron. Hice ese trabajo, ¿y qué hacen? Ah, te dicen, no. En el escritorio nadie va a ganar nada que no ganó en las urnas. O sea, te está diciendo, no se hagan pendejos aquí, ni vengan porque se van a llevar la misma. Ahora, si no nos hemos dado cuenta de eso, como sociedad, y estamos en el horno, estamos en la burbuja, la verdad, estamos en una burbuja llena de pedo porque no reaccionamos, estamos incapaces, vivimos en una nube de pedo totalmente, ¿no? Con verdades tan evidentes, porque no es que nos lo estamos sacando de la manga. Ya vivimos 88, ya vivimos 2006, ya vivimos 2012. ¿Qué más queremos? Sí, sí. ¿No? Sí. ¿Qué más queremos de prueba? Gerardo Fernández Noroña nos dice, ah, pero yo sí gané mi curul. Sí, ajá, flaco. Ah, pero ganamos municipales también. Ah, pues sí. Y ganamos gobernaturas. ¡Claro! ¿Y de qué te ha servido? ¿Dónde está la diferencia? Cuando tú tienes un gobernante de izquierda, lo hace tan terriblemente mal, yo que la gente dice, traigan al PRI. Claro. Con Fox y con Calderón, yo, había gente que decía, dijo, mejor que regresen los priistas, mi caída. En vez de decir, no, pues cambiemos otra forma, otra mentalidad, bueno, pues que vengan los priistas de nuevo, chinga, pues más vale malo por conocido, pues estamos en el horno, ¿no? Ese es el gran problema. Sí, todos los lugares comunes. Ay, pues el PAN son los malos. Y déjame ir ahora a este otro texto que exhibe en toda su brutalidad, en toda su abyección de lo que se trata, las mentadas campañas, y de qué está hecho este sistema tan putrefacto que verdaderamente hace difícil entender por qué carambas se sigue insistiendo, y con argumentos, los mismos argumentos, pese a que la realidad grita así a alaridos, que el argumento es absolutamente insostenible. Se va a fortalecer al PRI. Órale. Está bien. Se va a fortalecer al PRI si no vas a votar, ¿no? Como si en el 88, en el 2006 y en el 2012 la gente no se hubiera volcado para votar por la izquierda y valió madres. Y además como si el PRI no estuviera fuerte. O sea, dices, vas a fortalecer al PRI. Perdón, el PRI es el partido de Estado, tiene todos los recursos del mundo. Para comprar voluntades, ¿qué más fortaleza quieres? O sea, cuando un boludo te dice, vas a fortalecer al PRI, no ha entendido que el PRI es un partido de Estado y que tiene todos los recursos a su disposición. Lo que tiene que decir es, hay que hacer algo para restarle fortaleza al PRI, para eliminar parte de esa fortaleza. Y la fortaleza hoy del PRI son las urnas electorales. Eso es lo que no quieren entender. El PRI no necesita que la gente vaya a votar, a ver si nos entendemos. La gente no necesita que la gente vote. El PRI necesita que sus militantes voten, y con eso le es más que suficiente. Si no le alcanza con eso, tiene los medios para votar la elección. A Soriana y a Monex y al Trife y a todo. Tiene todo el sistema. O sea, y no lo invento yo, ya no lo demostró. Ya no nos lo demostró. En el 88 tiró el sistema. En 2006 hicieron un desasosiego en el conteo de votos, ¿no? En el 2012 tenemos a Monex. O sea, el sistema, ya no los partidos, el sistema tiene la forma de eliminar cualquier votación, cualquier número masivo de votos de la oposición, si es que hoy todavía hay oposición en México. Pongamos que Andrés Manuel. Pongamos. Suponte Andrés, que Morena, que el AMLO es oposición. Supongamos, sí, ¿no? Sí. Por mucho que votes el PRI o el sistema, siempre va a encontrar la forma de no dejarlo llegar. Ya no lo demostraron. No estoy hablando de bronca, no estoy hablando visceral. Estoy hablando sobre hechos concretos que ya pasaron. Sí. Entonces, que alguien me venga con la boludez de que si no vas y votas fortaleces al PRI, flaco, déjame decirte que el PRI no necesita que lo fortalezcas. El PRI está fuerte porque es el partido de Estado y cuenta con todos los recursos. ¿Qué más fortaleza quieres? Y no solamente eso, el PRI cuenta con el Verde, cuenta con el PRD, cuenta con el PAN, cuenta con el PANAL y con todas las demás comparsas. Tienes razón, tal vez Morena no se presta a eso. No vamos tampoco a irnos a los extremos de decir que Morena es igual. No, no es igual. ¿Cometió un error garrafal en convertirse en partido? Sí, sí cometió un error garrafal y va de picada. Pero no vamos a ser tan inconscientes de decir que es igual que el PANAL. No, que es igual que el Verde. No. No son iguales, definitivamente no son iguales. Pero en tanto que aceptaron hacerle el juego al IFE y meterse en esta porqueriza electorera, perdieron mucho y abandonaron muchas de las características de un verdadero movimiento ciudadano. Se separaron de movimientos organizaciones que llevan luchando mucho tiempo, que no se quieren plegar al sistema, y Morena se separó de Ayotzinapa, los abandonó y salió hasta último a decir que si votaban entonces los ayudaban. Eso fue desastroso. Y con de hecho, todo de hecho, Morena nunca estuvo con Ayotzinapa. No. Déjame decirte que en las redes sociales hay sectores de Morena que reivindican lo de Ayotzinapa, pero claro, pero a nivel oficial, exacto, y aún así no nos atrevemos a decir que Morena sea igual que el PAN. Sería un exceso, sería absolutamente incierto. No es igual, pero va en la ruta que recorrió el PRD, va en esa ruta. Porque para eso está diseñado este sistema. Por eso digo que es un sistema sui generis. Solamente existe en México, donde la izquierda ha triunfado en tres ocasiones y se la han pasado por el arco del triunfo de la manera más cínica, cínica, abiertamente cínica, sin ningún pudor, nada, sin importarles nada. ¿Por qué lo hago? Porque puedo. ¿Así? ¿Por qué lo hiciste? Pues porque puedo. ¿Por qué compraste votos? Porque puedo. Porque se me permite. Porque el sistema así está diseñado. Para que haya porque jóvenes, yo soy el sistema. Porque yo soy, para que haya jóvenes que digan, métete en política, forma un partido y ve a votar. Imagínate nomás. Pero es la comprobación de que por muy interesado que estés en política, no basta. No. Hay que tener la capacidad para leer política, leer la política, el momento político, el momento político de tu entorno. Porque la política no es ir y militar o aventar discurso. La política es analizar el entorno en el que vives, el porqué de los sucesos, de los acontecimientos, las razones. Y sobre eso, formular una visión, una idea de cambio, ¿sí? Una idea de cambio, y en aras de esa idea de cambio y de la visión de lo que ya tuviste, del estudio, del análisis de lo que hiciste, saber qué está mal, y entonces transformarlo. Una visión transformadora, eso es política. Tener una visión transformadora de tu entorno. Yo, por lo menos para mí, eso es la parte esencial de la política. la visión transformadora. Después los métodos de los que la política se valga para decidir quién lleva a cabo eso, eso es otra cosa. Pero la política en sí, en su esencia, es eso, el poder tener una visión en base al análisis de tu entorno, de tu medio, para poder establecer lo que está mal, cambiarlo, y las formas de hacerlo. Eso es, también si me lo permites, Patricia, sí, es ideología. Sí, es ideología. Claro. Pero hay que tener la capacidad para analizar ese entorno. Y este muchacho que escribe, como muchos otros más que seguramente piensan como él, no tienen la capacidad de análisis. O no quieren analizar, o no pueden analizar, o no han entendido que tienen que analizar el entorno social en el que están viviendo para poder empezar a hacer política. Porque para ser militante, no sé, es militante simplemente porque me gusta el color del partido. Yo milito en el PRI porque tiene los colores de mi bandera. No, para eso no es militancia, eso es ser militonto. El militante de los partidos y el militante de las ideas es aquel que primero hizo un análisis de los conceptos, de las necesidades, de los planteamientos, y dice, yo voy a militar en ese partido político porque los planteamientos que tiene van o coinciden con mi visión del mundo, cómo tiene que ser el mundo, cómo tiene que ser la sociedad en la que vivo y cómo se tienen que hacer las cosas para que las cosas funcionen, ¿sí? Entonces, yo voy a militar en ese partido por esa razón. Es por eso el éxito de Cristina Fernández. Sí. Y del kirchnerismo en Argentina. O sea, hablo de éxito con la juventud. Hace 12 años en el default económico, donde la política era una mala palabra, donde el político era visto como la peor escoria, donde los jóvenes gritaban que se vayan todos, sí, muera la política. 12 años después hay millones de jóvenes militando en el Frente para la Victoria, en la Cámpora, que es la organización juvenil del Frente para la Victoria, el partido de la presidenta. Sí. Y tú hablas con ellos y son unos chicos pero altamente politizados. Altamente politizados. Ahorita que estamos en elecciones primarias, ellos te dicen, señores, tú les preguntas, ¿cuál es tu candidato? Aquí no hay candidato, aquí el candidato es el proyecto. Exacto. Aquí el candidato es el proyecto y vamos con quien garantice el proyecto. Y vamos por el proyecto de transformación de la Argentina, un proyecto que ya lleva una década de transformación. Y te mencionan la restatización de las AFJP, que son las aportaciones para jubilados, la restatización de YPF, jubilación para todos, asignación universal por hijo, planes como Procrear, que te dan financiamiento para que construyas tu propia casa, no para que alquiles, para que construyas tu casa. Crecer, que es un plan para estudiantes, donde el Estado te asigna una cantidad mensual de dinero mientras tú seas estudiante. O sea, los muchachos están conscientes de eso y dicen, yo milito en el Frente para la Victoria porque soy un beneficiario de ese modelo. Entonces, yo estoy a favor del modelo. Yo no tengo un candidato. Mi candidato es el proyecto político. Esa es la gran diferencia de estos muchachos jóvenes que de la decepción, que de la calle donde los dejó el default económico, de la nada, surgieron para tener oportunidades, para tener posibilidades. Y hoy dicen, ese modelo es el que me conviene y quiero continuar con él. Entonces esos jóvenes están militando ahí. Hay una diferencia de parsecs con respecto a lo que escribe este muchacho. Este muchacho no ha entendido que lo que necesita México es un proyecto político. No necesita engrosar las filas de los partidos políticos con jóvenes. No sirve, porque los muchachos no saben a qué demonios van a ir a militar. Sí. Necesitamos que los jóvenes tengan una idea de militancia concreta hacia un proyecto político. Eso es lo que necesitamos. No los necesitamos adentro de los partidos políticos, los necesitamos afuera creando un proyecto alternativo. Esa es la invitación que hay que hacerle a los jóvenes en México. Muchachos,

A ver, estamos al aire. Mire, me acaba de mandar Albert un video que quiero que escuchen. Están entrevistando a un muchachito, calculo que tendrá unos 11, 12 años, Albert. 11 años. 11 años. Ok, lo voy a reproducir porque es impresionante el nivel de información. Me recordó a los muchachitos en Cuba, Albert. Más o menos. Sí. El nivel de información es impresionante. Aquí les va. Aquí les va. Pero acá tenemos un chico de 11 años. A ver, ¿vos también venís a recordar a Néstor Kirchner? Sí, la verdad, lo adoro a Néstor Kirchner por todas las cosas que hizo por los argentinos. Pero pará, pero ¿qué hizo? ¿Qué podés decir vos con 11 años que hizo Néstor Kirchner? Bueno, Néstor Kirchner frenó a todos los milicos que todavía seguían con poder. Frenó las deudas, no vamos a volver a los 90, esperemos, porque, bueno, cuando Menem era presidente y De la Rúa, se da cuenta que en el 2001 hubo una marcha en contra del presidente, que él terminó renunciando, se fue en helicóptero, y bueno... Pero vos hablás de Néstor Kirchner, pero ¿en qué año naciste? ¿Cuántos años tenés? Yo nací en el 2003 y un año después ganó Néstor Kirchner como presidente. Toda mi vida el kirchnerismo estuvo gobernando el país, lo cual eso me hace sentir bien y esperemos que toda mi vida lo gobierne el kirchnerismo el país. Pero vos hablás en la escuela de política también. Sí, hablo con unos amigos que tengo que saben bastante de política como yo, saben tanto como yo. ¿Cuánto hace? ¿En qué año te metiste en la política? Bueno, en el 2010, cuando tenía 7 años, me gustaba mucho hablar sobre la política, pero a los 8 años como que terminé de centralizarme, digamos, en el tema. ¿A los 8 te metiste de lleno en política? Claro, en el 2011, cuando eran las elecciones presidenciales, ahí empecé a que me guste, a saber sobre el tema y me empezó a gustar básicamente ver los discursos políticos y me importa bastante estos temas. Digo, ¿y algún logro que te haya gustado de estos años o algunas críticas o errores que veas? Bueno, yo lo que veo muy bueno es la fertilización asistida, que no creo que para tener un hijo necesites pagar 10.000 pesos, porque una persona de clase media, media baja o clase baja no puede pagar 10.000 pesos, que es bastante. Entonces me gustó mucho la ley de fertilización asistida. Bien, ¿cómo es tu nombre? Casey Wander. ¿Y vas a seguir en política? Sí, yo quiero ser presidente en el 2050. Ah, caramba, ¿y tiene nombre tu partido? Sí, Peronismo para la Victoria, una mezcla entre el peronismo y entre el Frente para la Victoria. Échate ese trompo a la uña. No, me quedé estupefacta. ¡Qué cosa! Chamaquita de 11 años. ¿Qué? No, en serio, no sé qué decirte, che. ¿Eh? Obviamente, es un niño que se la pasa mirando noticieros, porque en la casa se la pasan mirando noticieros, hablando de política. Es un niño que está empapado, pero un niño que la piensa bien. Claro, ¿eh? Claro. O sea, no es como los demás que los papás hablan de política y él se va a boludear con la pelota. No, este chamaquito, como muchos otros, como mucha juventud kirchnerista, están en este nivel. Ahora, este es el nivel de un niño de 11 años. El nivel de un labregón de 19 años, no te quiero ni contar, ¿eh? No te quiero ni contar. No, estoy impresionada, Albert. Yo creo que sería feliz en Argentina. Esto, si yo lo escuchara de un niño de 11 años en México, créeme, yo me regreso a México. Me cae. Pero es lo que te digo. Tienes un Estado Nacional que se ha encargado de la educación, de bajar, de proporcionar en las aulas libros de texto, computadoras, de promover capacitación para los docentes, de tratar de generar condiciones para que los chamacos vayan a la escuela. La asignación universal por hijo tiene ese fin. Sí, tiene ese fin, para que el papá tenga una plata y mande al chamaco a la escuela. Sí. Y se habla mucho de política, se habla de, o sea, pero ya no se, la gran ventaja es que ya no se habla del político corrupto, sino que se está hablando de los logros tangibles del gobierno. Sí. ¿Sí? Se habla de logros tangibles que todos nosotros, mucha gente no lo quiere aceptar, pero todos somos beneficiarios. Yo te hablo de la gente en ese, pues, hijo, ojalá no escuche a mi esposa. Mi suegro es un beneficiario del sistema, porque él, mi suegra, tiene jubilaciones. Sí. Mi suegra nunca se debió haber jubilado, sin embargo, tiene una jubilación gracias a las políticas kirchneristas. Y dos veces al año reciben aumento. Fíjate nada más. Mis suegros tienen, ya son personas de edad, reciben atención médica gratuita. Toman medicamentos para diabetes, hipertensión, próstata, hasta para respirar. Y reciben todos los medicamentos gratuitos por parte de un organismo llamado el PAMI, que es el organismo, digamos, para la tercera edad en el país. Y reciben todo gratuito. Todo. Servicio de ambulancias gratuito. Si tú eres una persona de la tercera edad que tiene que irse a hacer un estudio a un lugar que está alejado de tu vivienda... Por ejemplo, tú vives aquí en Lanús y tienes que ir hasta el otro lado de Capital Federal, PAMI te proporciona el transporte. Tú se lo solicitas, te mandan una ambulancia y te lleva hasta allá y te regresa a tu casa una vez que te hayan hecho el estudio. PAMI te paga una enfermera si la necesitas, una persona que te cuide permanentemente. Entonces, cuando tú ves que hay un gobierno que trabaja para la sociedad, para mejorar los niveles de vida, pues obviamente lo que tienen que decir los muchachos es: yo quiero continuar con eso que hoy me están pagando para ir a estudiar. Claro, y fíjate que aquí ¿Cómo no voy a apoyar eso? ¿Cómo no voy a militar? Eso es militar por un proyecto. Y yo noto que es una reivindicación de la buena política. El muchachito dice: yo quiero ser presidente, porque evidentemente ha sentido, ha escuchado a los que lo rodean, más grandes, que se han beneficiado de una presidencia tanto de Néstor como de su esposa, sin que esto... quiera decir que no han cometido errores. No estamos hablando de eso. Estamos hablando aquí de la reivindicación de la buena política. Y cómo el niño dice: sí, yo quiero ser presidente, ¿no? Pero quiero ser ese tipo de presidente. Exacto. Exactamente. Él ya es consciente, fíjate, un niño de 11 años es consciente que tiene un gobierno que ha emitido leyes a favor de la ciudadanía. Sí. Eso de la ley de fertilización asistida es un tema muy, muy complejo. Sí. Sumamente complejo. Y el chamaquito ya te dice: no necesitas pagar 10,000 pesos para poder tener un hijo. Así es. O sea, ¿qué es lo que te está diciendo? Hoy la ley argentina te dice: bueno, tú tienes problemas para conseguir familia. Bueno, el Estado, por medio de tu obra social, se va a hacer cargo de los estudios para ver lo procedente, si se te puede hacer la fertilización, y además se te practica el procedimiento. Sí. Un procedimiento que si no te lo cubre el Estado, lo tendrías que pagar en cantidades, no sé, por lo menos no 10,000 pesos, sino alrededor de $10,000. Pingüe, por ¿no? intento. Si el primero te sale mal, pues tienes que ir por el segundo y volver a pagar, y así hasta que pegue uno. ¿No? Sabemos lo que es la fertilización asistida. No es que a la primera da. Entonces, el Estado te garantiza que no tienes que pagar esas cantidades. Eso es, de eso es de lo que estaba hablando este pequeñito. Ahora, es un tema demasiado complejo para que un niño de 11 años primero entienda qué demonios es fertilización asistida. Además, ¿no? Además que existe el proceso que es un proceso complicado, ¿no? Claro, ya de por sí entenderlo es complejo. Ahora, para que un niño de 11 años lo entienda y entienda que su gobierno formula y emite una ley para que tú no tengas que pagar un procedimiento de esa naturaleza, dijo, ese niño es una maravilla, me cae. O los papás de ese niño son una maravilla. Así es. O los tres. Definitivamente los padres deben ser padres altamente formados y que están generando en su hijo o sus hijos, no sé cuántos tengan, ¿verdad? Un ambiente propicio para que el niño esté consciente de su entorno y sea analítico. Y eso, qué barbaridad, bueno, o sea, lo que... Una muestra, dando, Patri, es sí, que la entrevista la hicieron en una marcha, en un mitin político. ¡Fíjate nomás! O sea, el niño estaba metido en un mitin político, en una marcha. Ahí lo agarró el notero y le pasó el micrófono. Y a ver, ¿tú por qué estás ahí pensando sacar la nota rosa del día, la nota de color? Ya. Y le sale el chamaquito con semejante argumento y lo dejó frío al flaco. Sí. Entonces, ya traes al chamaco, ya el hecho de meter al niño en un mitin político y andarlo trayendo y el niño feliz de la vida, y ya es una forma de estimulación muy grande, muy fuerte. Sí, qué logro tan tremendo, ¿no? Ahí la formación que está recibiendo en su casa es complementaria y de una gran calidad con la formación que está recibiendo en la escuela, que es la gran cosa eso, ¿no? Así es. No, pues mira, vamos a pedirle aquí al aire a nuestro querido pastor, yo creo que hazle llegar el video, Albert, porque merece la pena difundirlo, ¿eh? Merece mucho la pena difundirlo. Sí. Ahí, yo creo que está, lo va a encontrar varios en YouTube, pero yo ahorita se lo paso en privado. Sí, y bueno, hablando de calidad, vamos ahora a regresar a lo lúgubre, a lo triste, a lo decepcionante, y que es los principales partidos políticos iniciaron la campaña electoral con miras a los comicios federales y estatales del 7 de junio. Además del diluvio de 13 millones de spots, pendones, pancartas, bardas espectaculares y todo tipo de estrategias de mercadotecnia electoral, ya nada más imagínate si estos dos términos, mercadotecnia y electoral, no tendrían que ser mutuamente excluyentes para empezar, ¿no? Y no ir juntos. Sí. Pero ese es el tipo de país en el que vivimos, ¿no? Donde estos dos términos van de la mano. Es el modelo que exportamos, digo, que importamos. Que importamos de aquí del norte, ¿no? Bueno. De acá del vecino, sí. ¡Qué cosa, Dios mío! ¡Deberían ser autoexcluyentes! Bueno. Las redes sociales se han convertido en campo de batalla de los partidos. Ya inundaron con su porqueriza las redes sociales, claro. Desde el primer día, el PAN impulsó en Twitter el hashtag son pringaderas. Y el tricolor respondió con su ejército de bots, simpatizantes y clientelas digitales con el hashtag los moches de los mochos, para recordar que también los del blanquiazul son corruptos. Bueno, como si necesitáramos que nos lo dijeran, ¿no? El 7 de abril, el hashtag sonpringaderas se convirtió en trending topic por el alto índice de recordación de la larga lista de galería de corrupción del PRI. Arturo Montiel, Humberto Moreira, Andrés Granier y los casos más escandalosos del peñismo como la Casa Blanca, el viaje a Londres con todo y la comitiva de 200 invitados de Los Pinos, ¿no? La dirigencia nacional del PRI se hizo la indignada acusó al PAN de utilizar las redes sociales como parte de la guerra sucia. O sea, ellos son impolutos. Con ese hashtag los estás difamando. ¿Cómo te atreves? ¿No? Bueno, y afirmó que ellos no responderán con golpes, ¿no? Sin embargo, los índices negativos del PRI en las redes sociales impidieron que colocaran como trending topic frases tan vacías como "primero tu bienestar". Bueno, la guerra de los videos y los escándalos se convirtió en un golpe por golpe entre ambos partidos, como si no vivieran empiernados en tiempos no electorales, ¿no? Como si no copularan ambos, acompañados del PANAL, del Verde y demás chiquillería, ¿no? Como si no copularan todo el tiempo, excepto en las campañas políticas, ¿no? Bueno, no les quiero llamar políticas, campañas mafiosas. Bueno, la guerra de los videos y los escándalos se convirtió en un golpe por golpe entre ambos partidos, que encabezan las menguadas preferencias electorales desde el 15 de abril. Y vaya que están menguadas, ¿eh? Si vota un 30%, es mucho, Albert. Bueno, la filtración en YouTube y Facebook de un video de la candidata a gobernadora de Sonora, la priista Claudia Pavlovich, utilizando una aeronave de un contratista privado, abrió las compuertas de otra guerra. Hábilmente, los estrategas priistas respondieron en redes sociales con los viajes de las hijas de Gustavo Madero, líder nacional del PAN. Ladies PAN fue su éxito y para el 19 de enero el hashtag Viajes Madero se colocó en el séptimo lugar de las tendencias de los trending topics. La guerra entre priistas y panistas se agudizará mientras la verdadera participación de las audiencias se concentró en la campaña de Change.org para quitar el registro al Partido Verde. Hashtag Quiten Registro al Verde se convirtió en el trending topic más importante de Twitter el 17 de abril. El mal tino de Enrique Peña Nieto de declararse como gobierno verde vinculó las trapacerías y trampas del partido del Tucán con el primer mandatario. Imparables los memes, mensajes, videos e infografías para documentar las irregularidades del Partido Verde han llenado las redes sociales. De aliado se ha convertido en un incómodo pasivo electoral para el PRI. Ahora va la otra parte de la historia, PRD versus Morena. Mientras el PAN y el PRI se han dedicado a acusarse de ser parte de la misma cultura de corrupción, lujos, abusos y frivolidades, el PRD se concentró en esta primera etapa en atacar a Morena, el partido de Andrés Manuel López Obrador, que ha registrado más crecimiento en esta su primera contienda electoral federal. En especial, la disputa se ha concentrado en el Distrito Federal, donde Morena ocupa el segundo lugar de las preferencias electorales, un 18%, frente al gobernante PRD, que ocupa el 26%, según la encuesta Mitofsky. El PRD ha concentrado sus baterías en atacar a su ex candidato presidencial con el hashtag Todo por culpa del PEJE y en supuestas prácticas clientelares que también comete el partido negro amarillo. El hashtag Con los 200 que me da Morena, yo fui. Con los 200 que me da Morena. Fue un absoluto fracaso. Ya, entonces quiere decir aquí que el PRD quiso contrarrestar el... no estoy entendiendo bien, lo voy a volver a leer. El PRD ha concentrado sus baterías en atacar a su excandidato presidencial con el hashtag Todo por culpa del PEJE y en supuestas prácticas clientelares que también comete el partido, pues el negro amarillo es el PRD, ¿no? El hashtag con los 200 que me da Morena fue un absoluto fracaso. El error de Carlos Navarrete, dirigente nacional del PRD, de de destapar al jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera a su mecha. Bueno, como posible candidato presidencial perredista, acabó por beneficiar al propio López Obrador. Hábil, el ex jefe de gobierno, ha acusado en el arranque de la campaña a Mancera y a su equipo de apoyar al PRD y de boicotear sus eventos en las delegaciones. A ver, pastor, ahora sí, ahí está el pleito entre Mancera y Andrés Manuel, algo que se había esperado por mucho tiempo, ¿eh? Sigo leyendo. Las declaraciones de Navarrete solo lograron confirmar estas acusaciones. Mancera se lavó las manos, pero el daño ya estaba hecho. El talk show entre López Obrador y Navarrete se generó en medio de los peores índices de aceptación del jefe de gobierno actual, o sea, Mancerita, que llegó justo con los votos de miles de simpatizantes López Obradoristas que se sienten decepcionados con Mancera y se expresan en las redes sociales. En contraste, el hashtag Morena Crece tuvo relativo éxito desde el fin de semana del 18 al 19 de abril, gracias a los exitosos actos masivos de López Obrador en delegaciones muy pobladas como Iztapalapa y la Gustavo Madero. ¿Qué cosa? De veras, voy a decir tres cosas. Punto número uno, qué flojera, qué asco me da el pleito electorero que se traen el PRIAN, ¿no? Por lo que ya dije, es repulsivo, es vomitivo. Otra cosa, me parece muy preocupante, me parece preocupante que López Obrador no se haya distanciado de Mancera desde la golpiza del 1 de diciembre del 2012. Eso me parece muy preocupante, y que ahora, por una cuestión meramente electoral, ya se haya distanciado. Eso me parece preocupante también. Es decir, Morena enfoca todas sus baterías a lo electoral. Mientras no sea electoral el asunto, pierde un poco de importancia. De hecho, ¿ves? No les interesa nada. ¿No? Se acercaron a Ayotzinapa cuando empezó la cuestión electoral, no antes. Sí, sí. Sí, y el distanciamiento de Mancera, repito, debió haber habido una condena desde un inicio, desde que este sujeto empezó a dibujarse como lo que realmente es, un represor desvergonzado, Mancera. Pero es Andrés Manuel. Va a parecer muletilla, ¿no? Pero sí. Pero pues es Andrés Manuel. A un principio, irse en contra de Mancera era hacer un reconocimiento implícito que él había regado. Y para el ego de Andrés Manuel eso es imposible. Claro, claro. ¿No? Él no iba a reconocer que había cometido un grave error el haber entregado la Ciudad de México a cambio de una interna aterciopelada y light para poder ser el candidato. Porque en realidad eso fue lo que pasó. Él no quería una interna que diera comidilla a los medios para decir que había una izquierda dividida y bla, bla, bla, bla. Sí. Una interna muy aterciopelada con Marcelo Ebrard, y el costo fue entregarle la Ciudad de México. Así que digamos que Mancera es el Frankenstein de Andrés Manuel. Sí, sí lo luego, es. Sí lo es. Luego, como lo es Jesús Ortega, perdón. No, Jesús Ortega es otro Frankenstein diferente. No, pero no. Albert, acuérdate que López Obrador lo nombró jefe de su campaña, no inventes. O sea. Claro, pero lo nombró jefe de campaña ya presionado por la fuerza que Jesús Ortega había ido generando en el PRD a lo largo de todos estos años, desde la fundación. No olvidemos que Jesús Ortega viene del talamantismo. Sí. ¿No? Entonces, todos ellos vienen con una idea política, una estructura, una forma de hacer política, que es la escuela priista de generar, no cuadros, sino generar grupos de gente afín a la cual tú le das algo y ellos te dan a cambio el apoyo, ¿no? De esa manera tomaron el control del partido, ¿sí? Y en el 2006 era o tener a Chucho cerca o tenerlo de enemigo, que igual fue lo mismo, ¿no? Pero dicen en política que al enemigo pues hay que tenerlo más cerca que al amigo. Entonces, no tenía muchas alternativas en el 2006 Andrés Manuel que poner a Chucho Ortega, pero Chucho Ortega ya tenía el poder real del PRD en 2006. Y si me apresuro, es un poquito desde un poquito antes, tenía ya el poder real Chucho Ortega. La única cuestión es que habían podido frenarlo, habían podido organizarse para frenarlo. La elección de Rosario Robles como presidenta del PRD fue con cuestiones muy obscuras también para parar a Jesús Ortega, pero Jesús Ortega debió haber sido presidente en ese momento del partido. Y se organizaron para frenarlo y poner a Rosario Robles de manera muy obscura también. Hubo unas cosas ahí medio raras. Entonces, ya Jesús Ortega y todo su grupo, todos los chuchos, ya vinieron generando esa cooptación del partido poco a poco, y fue gradual, sí, con ayuda de Amalia García y su grupo. Ah, pero claro, ¿sí? Claro. Con ayuda, esos dos grupos se confabularon en un momento para reventar el cardenismo y el obradorismo adentro del PRD. Así de simple. Sí. Y eso fue antes del año 2006. Yo militaba desde el mediados de los 90 ahí, o desde un principio, y ya lo veía venir. Ya se estaba organizando todo eso, ya se veía cómo reventaron a Heberto Castillo, reventaron a los cívicos de Mario Saucedo, reventaron a los expriistas, ¿no? A Porfirio, a Cuauhtémoc, a Ifigenia, los anularon de los puestos de dirigencia. Vino Andrés Manuel, con él no pudieron, pero también después, poco a poco, cuando dejó de ser presidente, lo fueron haciendo a un lado. Y eso fue un trabajo gradual, tanto de Chuchos como Amalios. Sí. Entonces, en realidad, Andrés Manuel en el 2006 no tuvo alternativa. ¿Qué vas a hacer? ¿Quieres el apoyo del partido? Pues va por acá. Y en 2006 se requería el apoyo del partido. Entonces ahora, en el 2012... pues la estrategia cambió. Andrés Manuel necesitaba una teniendo el partido en contra, teniendo el PRD en contra, no a sus huestes López Obradoristas, sino al partido, al PRD en contra, necesitaba una interna light, y tuvo que dar una moneda a cambio, que fue el DF. Entonces impusieron a Mancera. Por eso yo insisto, Mancera es el Frankenstein de Andrés Manuel, pero Andrés Manuel nunca va a reconocer que él se equivocó en esa jugada, poniendo a Mancera, y no apoyando a Martí Batres. Y lo que le costó. Y lo que le costó y lo que le va a costar después. Sí. ¿No? Sí, ahorita. Porque a lo mejor ganando Martí Batres la interna y ganando la jefatura de gobierno, Andrés Manuel seguiría en el PRD. Sí, y ya Mancera se convirtió en un pasivo para López Obrador, y ya ahorita el distanciamiento pues se ve muy oportunista. Y ahorita, ¿no? esperó el distanciamiento en temporada electoral, no antes. Que eso es lo peor. Eso es lo peor. Probablemente por un lado no quiso reconocer su grave error, y por otro lado se esperó tácticamente en el momento en que empezara la elección y viera el comportamiento de Mancera. Si Mancera no se hubiera ido en contra, probablemente seguirían de la manita. Sí. Cuando vio el primer madrazo de Mancera, dijo: listo, entonces aquí se acabó la tregua y nos vamos todos contra todos y a ver quién gana. Claro, claro. Pero eso te quiere decir que Andrés Manuel sabía quién era Mancera y se cayó la boca. Definitivamente sabía quién era Mancera, como sabía quién era Juan Sabines, como sabía quién era Ceferino Torreblanca, lo sabía. Albert. Salazar Mendicuchía. Salazar Mendicuchía, sí, lo sabía. Entonces, en aras del pragmatismo político, en aras de ganar elecciones, como sea, Andrés Manuel cometió muchos errores. Muchísimos errores. Claro, esas, esas alianzas que hizo para llevar a esos gobernadores que no sirvieron para mentecata la cosa, fueron todos, también fueron Frankenstein de Andrés Manuel. Sí. Con la idea de derrotar al PRI. No con la idea de establecer un proyecto de gobierno. La onda era derrotar al PRI. ¿Y de qué hacemos al otro día? Ah, no tengo la más mínima idea, pero primero ganémosle al PRI. ¿Qué hacemos después? Ya veremos. Y lo que pasó después, pues no pasó nada. Malos gobiernos, corrupción. Sí. ¿Qué fue lo que nos pasó en el 2000 con Fox? Sí. En realidad no se votó por un proyecto de gobierno. Porque no existía un proyecto de gobierno. Se votó en contra del PRIismo, ni siquiera se votó a favor de Vicente Fox. Se votó en contra del PRIismo. O sea, los votantes no panistas no votaron por Fox porque fuera el proyecto que iba a salvar al país. Votaron para que no ganara el PRI y nos salió peor. Mejor hubieran dejado al PRI, por lo menos tenían más oficio político. Sí, fíjate que la elección del 2000 es paradigmática justamente por eso que estás diciendo, porque exhibe en toda su magnitud la farsa que es el sistema electorero mexicano, lo sui generis que es el sistema. La elección del año 2000 es emblemática de lo que es este sistema, que se maneja a control remoto desde las alturas fuera de las fronteras de México, en contubernio con el poder financiero transnacional. Aquí estamos hablando del poder financiero transnacional, porque ya la fortuna de Slim no es mexicana, porque ya la fortuna de los 30 megaempresarios no es mexicana, está imbricada en las fortunas transnacionales, pues, y ese es el poder que manda aquí en México, ¿no? Entonces lo controlan desde afuera y dicen, la gente vomita al PRI, ¿no? Como ya vomita al PRI, pues vamos a ponerles a la oposición entre comillas para darles a tole con el dedo. Claro, a la oposición del PRI, no del sistema. Exactamente, pero se mantiene intacto el sistema. Entonces, esa elección del año 2000, que gente preparadísima considera como alternancia, que me parece absolutamente hipócrita, mentiroso, manipulador. Mentecata. Es mentecato decir que en el año 2000 hubo alternancia. Es mentecato. No es mentecato que me lo diga Doña Pancha en la calle porque no conoce de más historia. Pero es muy mentecato y muy indignante que me lo diga una persona que conoce de política. Eso es intolerable que me digan eso. Y claro, que le aplaudan a Goldenberg, ¿no? Sí. Ganó la oposición del partido político, no la oposición del sistema. Y solamente es oposición en elecciones, Albert. Sí, por supuesto, porque en el momento en el que hay que votar, van juntos en las votaciones en el Congreso, en los lineamientos que les conviene al sistema. ¿No? Votaron claro. Juntos la reforma energética, pues no la van a votar juntos. Si ambos están por la misma. Claro. No hay diferencias ideológicas. Hay una rebatinga de poder, porque obviamente pues el que está en la silla se lleva más plata, ¿no? Sí, sí. Hay un montón de nuevos ricos panistas. que se hicieron ricos a la sombra del erario público en el 2000 y en el 2006. Oye, Albert, ¿sabes quién es el presidente de la Comisión de Justicia en el Senado? Roberto Gil Suart. Reverendo, es un ampón, es un absoluto, es un ladrón. Es un cínico ladrón. Sí. De la Comisión de Justicia, honor y justicia del Senado. Ve nada más qué cosa tan asquerosa, ¿no? O sea, yo pienso en gente como Heberto Castillo. Sí. Y veo que este huevón está allí y digo, me carga, ¿por qué se nos fue Heberto? Tienes razón. Es que no puede ser posible que la gente valiosa, la gente tan valiosa, Heberto, Benedetti, Galeano, en su momento Manuel Marco de Pardiña, sí, y tantos otros más, se vayan con tanto por hacer y nos queden hijos de la tiznada como Gil Soar, como Molinar Orcasitas, como Calderón Hinojosa, como sí, Peña, como el Capulina. Dios, y esos hijos de la chingada no se enferman nunca, no se mueren, son eternos. Por el amor de Dios, ¿cómo puede ser posible que la vida sea tan injusta, no? Sí, tienes razón. Aquí voy a hacerle como lío. ¿Qué pinche es la vida, en serio? O sea, me cae de mal. ¿Por qué estos desgraciados no les... Y hagamos esto un momento de catarsis, así, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, ¿qué carambas pasa con la gente buena? ¿Por qué se enferma? Maldición. ¿Por qué se va? Sí. ¿Por qué la gente buena no está donde están estos desgraciados? ¿Por qué no? ¿Por qué no tuvimos un hombre como Heberto gobernando el país? Pues acuérdate que le cedió a Cárdenas, ¿no? Pues sí, sí, y no fue mala la idea, no fue mala la elección. O sea, congruente con el propio discurso, pues. ¿Por qué no pudo gobernar Veracruz, Heberto? ¿Por qué no pudo hacer más? ¿Por qué no pudo ser presidente del PRD? Yo cuando Heberto falleció, te juro que me dolió un montón. Sí. Se fue una parte de la izquierda que yo creo que... Pues yo no sé, pero me parece que la izquierda completa se fue con él. La verdad, porque después de él no quedó más nada. O sea, si a mí me dicen que Andrés Manuel es de izquierda, bueno, pues es oposición al gobierno, pero así tanto como UTA, ¿qué de izquierda es Andrés Manuel? No, perdónenme, pero no. Es una oposición, es un político respetable, honesto. Sí. Y si hubiera que apoyarlo, pues yo lo apoyaría. Pero tampoco pierdo la perspectiva, Andrés Manuel no es de izquierda. Perdonen, no es antisistema. No es progresista, digamos, podría... Pues ser... yo todavía no entiendo qué chingas es ser progresista, la verdad. Perdón, Pati, pero yo todavía no entiendo qué es ser progresista. Porque, vamos, Cristina Fernández se dice progresista también, y ya hemos platicado el caso. Cristina tampoco es de izquierda. No. Aunque sus políticas reivindican muchas de las del discurso de la izquierda, pero ella sigue mirando desde el capitalismo, tratando de darle una cara amable y tratando de hacer justicia desde el capitalismo. Keynesiano, pues, keynesiano. Algo así, sí. Y Andrés Manuel es igual. Entonces, ellos siguen mirando el capitalismo como la fuente de y repartir a partir de ahí. Es viable... Ya lo hemos dicho aquí, como un paso intermedio. Claro, claro. Y después prosigamos con lo demás. Pero, a lo que iba yo, cuando Heberto se va, y ya más izquierda no quedó. ¿Quién? Entonces, a mí para terminar el momento de catarsis, carajo, cómo me duele que gente como Heberto se vaya, como el Galeano, como en su momento Benedetti, como... Tanta gente tan valiosa que aporta tanto con su pensamiento ideológico y nos quedan ganapanes como Gil Suart, como Molinar Orcasitas, como Madero, como Capulina, ¿no? Este Mamón Beltrones. ¿Qué cosa? Como tan Peña asquerosa. Nieto, como Osorio Chong. Asquerosa. O sea, y estos hijos de su... tienen vidas longevas. Luis Echeverría ahí sigue, el güey, ¿no? Creo que todavía sigue, ¿no? Sí. O sea, Dios, ¿cuándo demonios se va a morir? ¿Cuándo jodidos se van a morir? Y aquí me importa un comino que me digan que soy desalmada. No me importa. De veras, no, deberían de morirse. Me encantaría verlos partir, de verdad. Sí. Me encantaría ver un hombre como Galeano tomar el poder en algún lugar, como Heberto Castillo. Yo me interesé en la política precisamente siguiendo a Heberto Castillo, y para mí era el prototipo de político a seguir. Un hombre sencillo, un hombre inteligente, muy humano. Y sobre todo muy congruente. A muchos no les gustaba dentro del PRD, pero para mí me parece que era el hombre prototipo de la izquierda, por lo menos de lo que había en México. Y su partida, él ya no llegó a ver el triunfo del PRD en el 97, pero yo creo que mucho de ese triunfo se lo debieron a él, porque si él no hubiera declinado en favor de Cuauhtémoc Cárdenas, no sé si hubiera habido Frente Democrático Nacional y después PRD. Pues mira, hablando de grandes, gigantes enormes de la política, de la buena política, del humanismo, de la filosofía, de la inteligencia suprema, aquí va uno de los pensamientos de el gran Galeano, a quien vamos a homenajear mañana aquí en Tijuana. El sistema. Los funcionarios no funcionan. Los políticos hablan, pero no dicen. Los votantes votan, pero no eligen. Los medios de información desinforman. Los centros de enseñanza enseñan a ignorar. Los jueces condenan a las víctimas. Los militares están en guerra contra sus compatriotas. Los policías no combaten los crímenes porque están ocupados en cometerlos. Las bancarrotas se socializan y las ganancias se privatizan. Es más libre el dinero que la gente, y la gente está al servicio de las cosas. Y luego dice aquí, de los pobres sabemos todo, en qué no trabajan, qué no comen, cuánto no pesan, cuánto no miden, qué no tienen, qué no piensan, qué no votan, qué no creen. Solo nos falta saber por qué los pobres son pobres. ¿Será porque su desnudez nos viste y su hambre nos da de comer? Bueno, cuando decimos gigante, yo creo que nos faltan palabras, ¿no?, para describir a Galeano. Y nos quedamos chiquitos. Sí. Sí, sin ninguna duda, sin ninguna duda. El pensamiento de hombres como él y el pensamiento de Eduardo Galeano es algo que debería permearnos a todos, ayudaría mucho a salir de esa nube de pedo en la que mencionaba yo que vivimos muchos mexicanos. Ojalá pudiese haber una difusión masiva de ese pensamiento, de esa obra de Eduardo, en los barrios, que es donde hace falta, porque me parece que en los sitios de las clases medias no, ellos ya tienen muy muy muy ubicado hacia dónde quieren ir, ¿no?, su sueño americano, pero abajo, en los barrios, en los pueblos, en las comunidades, ese pensamiento puede hacer germinar muchas cosas interesantes, pero hay que llevarlo hasta ahí, y es de lo que se deberían de preocupar los jóvenes, en vez de estar diciéndole a otros jóvenes que se vayan a militar al PRI, al PAN, al PRD. Ajá. En vez de estarles diciendo semejante pendejada, pues deberían decirles, muchachos, lean a Galeano y difúndanlo. Sí. Investiguen quién era Berto Castillo y difúndanlo. Sí. Difundan el mensaje de Berto, que él era un patriota, defensor de los recursos naturales del país. Difúndanlo en los barrios, en las comunidades. Difúndanlo, no le digas a los muchachos, milita en el PAN, por Dios, es una pérdida de tiempo. Decirle a un joven que vaya y militar en el PAN es hasta biológicamente indecente. Sí. es una pérdida. Ya, un joven que milita en el PAN, en el PRI, es una pérdida. Es un anciano, es un anciano, Albert. Sí, totalmente, es una pérdida total. Pero, pues, ¿cómo hacerlos entender? Que hay cosas importantes, hay que difundir obras importantes, el pensamiento de Galeano, la poesía de Benedetti, el pensamiento de Berto, y de otros más, de José Revueltas también. Pero claro, José Revueltas es un comunista declaradísimo, el hombre. Declarado, un hombre extraordinario también. Ay. Aquí los compas me están haciendo burla por mis dichos. Está bien, no vivimos en una nube de pedo, vivimos en una nube de gas. Una nube gaseosa, pestilentemente sí. Gaseosa, ¿no? Sí, pero el problema es que la respiramos y nos atarugamos todos. Ese es el problema. Sí. Sinceramente, mira, el gas escatológico. El desperdicio supremo de los recursos que un partido recién inaugurado debería destinar a crear escuelas del conocimiento, talleres de teoría política, talleres de literatura, donde se leyera a gigantes como estos para que te muevan adentro el cerebro, te lo revolucionen, te lo hagan funcionar. Pero no, claro, exacto. Que lo que nos asigna el INE, vamos aquí a repartirlo y a ver vamos a utilizarlo para ir y imprimir pancartas. Sí, sí. Oh, voten por mí porque yo les prometo el cielo, la luna y el mar, ¿no? Claro, deberían de generar unidades básicas en cada barrio, sí. Y hacer política desde ahí, pero no solamente política, porque la política se hace también enseñando a leer. Entonces hay que fomentar jornadas de lectura, horas de lectura diarias. A ver, compañeros, nos reunimos aquí a las 8 de la noche. Oiga, mi novela, chingue su madre, tu pinche telenovela, ven a leer, vamos a leer a Galeano, cabrón, vamos a leer unos poemas de Benedetti, sí. Vamos a leer un capítulo de Nietzsche o de Gramsci, si no lo entienden, no se preocupen, nosotros se los explicamos, pero hay que leerlo, ¿no? Sí. Una hora de lectura diaria, muchachos, formación política. Oye, pero que ya va a empezar López Dóriga, pues que López Dóriga vaya y se inserte el pulgar en la oreja. No nos importa, hay que, eso es lo que debería hacer Morena, eso es la formación de cuadros, darles elementos a tus jóvenes, darles elementos a tus militantes para que sean críticos. Sí, sí. Yo digo, ¿no? Entonces, pues ya vamos a cerrar este programa diciendo que qué desperdicio hizo Morena de los recursos que salen de nuestros bolsillos. ¡Qué desperdicio! Ahí la dejo y seguiremos el próximo lunes con nada más rápidamente déjame leer aquí la invitación. El grupo Madrugadores de Playas de Tijuana y el Café Literario La Cueva de la Loba invitan al homenaje a Eduardo Galeano el próximo viernes 24 de abril, o sea mañana, a partir de las 8 de la noche. Se va a leer, va a haber ponencia e interpretación de la obra de Galeano, acompañadas de canciones y música alusivas a su legado, con la participación libre de los asistentes. Ahí está. Les agradezco muchísimo sus comentarios en el chat. Albert y yo se los agradecemos muchísimo. Su asistencia, su sintonía a este programa. Nos escuchamos el próximo lunes. El próximo lunes estoy obligada a ofrecer una disculpa, una fe de ratas y todo lo que sea necesario, porque cometí un error garrafal. Dije que las elecciones en Cuba iban a ser y fueron el 19. Así que lo voy a repetir el lunes, porque es obligado, es moralmente obligado de mi parte el hacer esta aclaración. Fue una falta de higiene periodística de mi parte el no haber informado correctamente. Así que el próximo lunes nos escuchamos. Albert, un abrazote hasta Argentina. Un abrazo, Patri, que estés muy bien, y un saludo a todos, que descansen. Un abrazote enorme a Pastor, a Mojado, a Cuautli, a Lioresh y a Soviético. Y en este momento suelto la radio. Muy buenas noches. Sky.